El poder de la esperanza. Y en nuestra sección, El Poder de la Esperanza de los miércoles, está con nosotros, como siempre, Carla Cereire Sánchez, Master Coach de Autoestima y conferencista internacional. Hoy vamos a hablar de un tema realmente importante y sobre todo en nuestros tiempos, que es el emprendimiento para crear nuestro éxito individual. ¿Cómo estás, Carla? Hola. Hola a ti, a todos los escuchas, a todo el equipo que está aquí desde temprano. Estoy bien, estoy contenta y con ganas de hablar de este tema del emprendimiento, que además ahora ha sido tan necesario, ¿no? Habiendo tantos movimientos desde el punto de vista laboral que hace que nos, de alguna manera, muchas personas han obligado a que nos reinventemos. Entonces, el emprendimiento es una excelente opción para tú hacer uso de tus talentos, para utilizar tu creatividad, para poder desarrollar todas esas cosas que están en ti, tal vez esos sueños que habías ido posponiendo y que ahora pues es la oportunidad de poderlo hacer. Cuando hablamos de emprendimiento y de iniciativas individuales, se me viene algo a la cabeza y es eso de la suerte o no la suerte. Hay personas que atribuyen el hecho de sus problemas o que les va mal en la vida a que han tenido mala suerte. ¿Se puede hablar de suerte? Yo no creo en la suerte. Ni creo en el digamos en las predicciones. Hay una, no recuerdo ahora el autor, pero decía, la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Creo que tenemos una capacidad infinita de crear nuestro propio futuro. Evidentemente ocurren cosas, hay entornos, pero lo que hace, tal vez lo que algunas personas pudieran llamar suerte, es el ímpetu, la constancia, la perseverancia que tú tienes en conseguir tu sueño más allá de lo que pudiera estar ocurriendo. Entonces, por ejemplo, a mi hijo que es adolescente, que de pronto ve un artista que surge, ¿no? Y lo ves en ese tiempo de fama. Eso no es suerte. Cuando ellos dicen, ay, mira qué suerte tuvo, que le pegó la canción. Detrás de eso, si tú buscas detrás la historia de esa persona, seguro hay años de trabajo. Yo lo diría de esta manera, Carla, diría, el trabajo constante, el empeño y la voluntad son indispensables para luego, con esa oportunidad que pudiéramos definir que la oportunidad es la suerte, es decir, estar en el momento adecuado y conocer a las personas adecuadas, da. Pero si no hay un esfuerzo detrás, puedes estar rodeados de mil oportunidades, de mil contactos superpoderosos y no vas a llegar a ninguna parte. Y no logras porque no tiene contundencia lo que estás ofreciendo, el servicio, el producto. Eso que tú llamas suerte, me encanta la manera como lo dices, me da la oportunidad de seguir desarrollando esta idea. Del emprendimiento. A ver, lo que se llama sincronía, o sea, la vida tiene un común fluir, como un flujo. Y cuando tú logras, junto a tu trabajo, a tu iniciativa, al uso de tus talentos, a una propuesta verdadera e interesante, cuando tú logras entrar en ese flujo, es cuando se crea eso que tú dices, que de pronto, uy, necesito a tal persona, y esa persona te la encuentras en alguna reunión, o logras hacer ese contacto, esa conexión. A mí me pasa mucho eso en el día a día, o sea, pienso cosas y me pongo y me activo y de repente de la nada sale algo, y es eso, el estar fluyendo con la mejor voluntad posible. Así es. Pero no quedarse quieto, y ni pensar en la suerte como que esas cosas te van a llegar solitas, porque no llegan solitas. Eso es. Lo más importante es que tú entiendas es que eso lo vas a ir creando tú en la medida en que tú haces tu parte. Solo no va a ocurrir. Entonces, tal vez cuando hablamos de este tema del emprendimiento, tal vez preguntarle a las personas que nos están escuchando, pues bueno, ¿cuáles son esas? A veces nos quedamos, como decimos, pegados en el problema, sin darnos cuenta que nuestra creatividad es la que nos puede ayudar a encontrar la solución por una parte, y que esa solución se puede formar parte de emprendimientos importantes que pueden dar ese éxito que se espera. Ahora, hay gente que se trazó metas pero se entristecen porque no las cumplen y se frustran. ¿Esto es un mal enfoque? ¿O se trata de que tienen expectativas muy altas? ¿O constantemente tienden a compararse y se minimizan? O sea, ¿qué me puedes decir? Yo creo que un emprendedor requiere varias cualidades. Una de ellas es tener la posibilidad de persistir. Por lo tanto, necesitas tener la visión muy clara y digamos, la pasión por aquella visión que tú tienes, tan vívida como sea posible. Porque ¿qué va a pasar? Van a ocurrir traspiés, van a ocurrir obstáculos. Pero en la medida en que eso que tú estás esperando crear, lo veas cada vez con más claridad en ti y sigas haciendo tu parte para lograrlo, vas a poder superar cualquiera de esos desafíos. Eso es una parte importantísima. Es como si nosotros necesitáramos un motor interno. Porque cuando tú eres empleado o trabajas dentro de una estructura, de pronto la misma circunstancia, la misma estructura te obliga a animarte, a apurarte, a hacer lo que tienes que hacer, a cumplir con tus roles. Cuando tú eres un emprendedor y si estás trabajando en solitario, si no tienes un equipo de trabajo, ocurre que si tú te decaes, pues el proyecto va a seguir, digamos, ese mismo camino. Entonces, eso no significa que un emprendedor no se pueda dar el permiso de eventualmente sentirse triste o incluso tomar una tarde y decir, mira, me estoy chocando contra una pared, esto por aquí no va, déjame buscar otra opción. Y que, bueno, busques otro aire, hagas ejercicio, te salgas al cine, te distraigas de alguna manera hasta poder encontrar otra forma de hacer. A ver, ¿cuáles son esas claves o esas herramientas internas que debe pues poner sobre la mesa la persona, echar mano de ellas para poder hacer un emprendimiento? ¿Y por qué es tan importante hoy en día pues lograr, como digo yo, esas anclas que nos den seguridad para arriesgarnos y lanzarnos al ruedo? Sí, creer en ti es básico, creer en ti, en tu propuesta, en el sueño, si lo quieres llamar de esa manera. Desarrollar inteligencia emocional que te permita sobreponerte cuando tengas algún obstáculo o algún revés, porque eso va a ocurrir, ocurre en la parte de, como parte de los negocios. Creo que es importante también, fíjate que en estos días estaba oyendo un programa donde cómo utilizas el subconsciente para resolver problemas y cómo eso puede ser valioso. A ver, es decir, porque es importante. Valiosísimo. Hablaban de cómo un señor el que estaba inventando la máquina de coser, que tuvo, era una pesadilla, pero él había estado muy, muy concentrado en ver cómo podía resolver. Y en la noche el sueño se manifestó donde le mostró que la aguja tenía que tener el huequito adentro, que es como está, como funcionan las máquinas de coser en este momento. Entonces, en la noche tú tienes que dejar esa pregunta de lo que quieres resolver abierta, okay. Antes de dormir, muy pendiente, tenerlo muy muy presente para que tu inconsciente trabaje. Tu cerebro está hecho para responder preguntas, entonces deja las preguntas hechas, deja las interrogantes y eso te va a ayudar a que puedas encontrar las respuestas que necesitas, okay. Okay. A ver, ¿cómo manejar una empresa de uno mismo? Es decir, cómo manejar tu persona como una empresa, y precisamente eso va muy de la mano de lo que te pregunté, o sea, cómo echar mano y a qué herramientas. Sí, como decía, hay cualidades que necesitas o requisitos que necesitas para ser exitoso, y son cosas que se pueden aprender si en tu corazón está el deseo de aprender algo, de emprender algo. Debes tener estructura. Estructura significa que, oye, si tú debes establecer un horario, debes tener establecer prioridades, debes manejar agenda, debes ser disciplinado, debes ser enfocado. Todas esas cosas van a ayudarte a que tú puedas mantenerte en ese objetivo de lograr ese emprendimiento, de materializar y tener éxito en ese emprendimiento que tú estás haciendo. Hablabas un ratito de la inteligencia emocional. Mientras tú estés optimista, animado, esperanzado, todo eso va a hacer que tu energía sea la adecuada para seguir trabajando en pos de aquello que quieres. Sin embargo, a veces los resultados no son exactamente ni en los tiempos, como tú decías hace un rato. Entonces la paciencia es fundamental para no caer en una espiral de negatividad. Así es, y la persistencia, o sea, hacer la parte que te corresponde. A lo mejor hoy te despiertas y te despiertas desinflado, te despiertas decaído. No importa, si hoy era tu día de trabajar con determinada tarea en específico o de hacer algunas reuniones, sigue haciendo ese trabajo, aunque, y a eso es lo que hablamos de inteligencia emocional, tiene que ver con que tus emociones no te controlen, sino que tú reconozcas lo que está ocurriendo dentro de ti, pero aún así sigas con esa visión, porque la visión es lo que te va a sostener, es el norte que te va a sostener para que tú sigas avanzando, aun cuando el resultado en este momento no sea el que tú esperas. Yo creo que el mensaje final es, y no sé si coincides conmigo, que el emprendimiento para crear tu éxito es una gran posibilidad y solamente depende de lo que tú acabas de enfatizar durante toda nuestra conversación, que es en creer en uno mismo. Así es. Bueno, rápidamente en redes sociales porque tenemos que despedir. @ Carla de Sánchez, Twitter, Facebook e Instagram. Y los quiero invitar un minuto. Este mes de marzo que va a comenzar mañana, vamos a comenzar una campaña de mantras diarios, que son pensamientos positivos que nos van a ayudar precisamente a estar en sintonía con todo aquello que nosotros queremos lograr en nuestra vida. Así que desde mañana, bueno, síganme hoy y desde mañana muy tempranito en las redes a trabajar con esos mantras para ir transformando nuestro sistema de creencias. Qué bien hace falta.